Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado... No teníamos que estar aquí ni tú ni yo, adicto. ¿Todo bien, adicto? Todo bien. O sea, me había parecido leeros que iba a haber aquí, que la gente se iba a venir arriba con la intro. Para mi gusto está mejorando ahora. Ahora sí. Para mí ha mejorado, la intro. Yo prefiero que pase. Baja, baja. La chapa esta. ¿Tú te imaginas acabar el programa ahora la cara del que ha venido desde España, tío? El viaje que se ha pegado para nada. No sé si se nos oyó, ¿no? Nosotros vamos a dar por hecho que sí. Es que, claro, la confianza en Nacho... Hay confianza, pero también es justa, Sube, sube, adicto. Piensa que todo esto juega a nuestro favor, adicto. Sí. Es el Atlético Madrid con 1-0 en el minuto 80. A peloteo, aguantar, entradas a la rodilla y para adelante. Con problemas y todo, y se me está haciendo hasta larga a mí, ¿eh? Eso te iba a decir. ¿A ti no te parece que hay mucha gente levantando los pulgares y transmitiendo tranquilidad nula? Hostia, ¿eh? No pensaba que iba a decir esto, pero entre los problemas técnicos... Pero bueno, esto ya acaba. Está muy bien arrancar así. ¿Puede, Nacho, que el micro este haga un poco de...? Pídele cosas a Nacho. O quizás estoy yo muy cerca. Bueno, esto ya está solo. Esto va a ser así todo el rato, ¿eh? Esto va a ser así todo el rato. Porque como el ratón también va como va. Ha venido gente con chanclas de piscina y todo, he visto, ¿eh? Sí, ha venido gente exótica desde España, el país vecino, que igual se esperaban encontrarse lo del anuncio de Estrella Damm. Claro, exacto. Es una movida muy catalana. Para nosotros es mallorquina, pero para ellos es Països Catalans, que es todo. Porque se piensa que todo el litoral a lo mejor es así, ¿no? Sí. Antes de irnos ahí, yo tengo que hacerte un par de preguntas que llevo guardadas desde un mes o así, referidas a la intro de Los Suaves, que le voy a decir a la gente que creo que solo quedan como 5 o 6 programas de esta movida para acabar. Yo sí ha vuelto, ¿eh? Ha vuelto. Te voy a dar datos. Se grabó en el 82. Sí. Yo sí tenía 35 años y hoy tienes 75. Sí. Al loro la letra, ¿eh? Discutiendo en los ensayos, pagando letras con apuros. ¿Qué puedes discutir? Que no has grabado ni la maqueta aún, ¿eh? ¿Y qué letras tienes que pagar? ¿Que se ha comprado la furgo antes de la maqueta? ¿Cómo debían ser los ensayos de Los Suaves, En Orense. Todo lo que se me ha ocurrido decir eran faltadas políticas gravísimas. Pero aguante ese hombre, ¿eh? Bueno, está por ver. Bueno, o sea, yo en el programa hoy tengo una misión que... ¿Sabes que yo soy un artista multidisciplinar? Sí. Normalmente un artista normal, el artista normal dedica todo su tiempo a su labor de artista, la que sea, el pintor o el músico. Y al ser multidisciplinar son un montón de cosas. Sí, todas bien, aparte. Sí. Que todas las haces bien, yo desde que te conozco. Que es a lo que yo me dedico, ¿Quieres ver un ejemplo de a lo que se dedica un artista multidisciplinar? Te voy a decir saca ahí documentos, saca. Son más largas las noches, por lo que sea, que los días. Y la noche da para muchas cosas. Mira, una de las más bonitas es ir a buscar el graduado escolar al colegio de GB. ¿El original? El original. O sea, firmado por el director. Escrito a máquina, octubre del 86. Y lo tenían. ¿No te parece maravilloso que lo tuvieran? Y que la tía me dijera, has tardado. Claro. La señora de secretaría. Entonces tendría que ir a buscarlo yo, quizá. ¿Aún has ido? Yo no he ido. Pero es que quizá a lo mejor no lo tengo. Ah, igual claro. Que igual no te lo sacaste. Claro, o sea, piensa que cuando yo abandoné el colegio, derruyeron el colegio y fabricaron un bloque de pisos. Pero es, igual ha ido a Madrid entonces, ¿no? Eso tiene que estar a lo mejor en las catacumbas ahora del nuevo edificio. Míratelo en Google. En Google está todo. Yo, el primer colegio que fui, ahora es un bonario. Y el segundo... Era pequeño el cole, ¿no? Sí. Siempre lo he dicho, que no teníamos patio, que íbamos a un parque a jugar. Que sí. Estaba la valla electrificada, eso lo he contado muchas veces. Pero que igual estabais más tiempo en el parque que en clase, ¿no? Claro. Si hay más de 10. Y atropellos a niños de camino del cole al patio. Eso ahora no se consentiría, ¿eh? Bueno, Telecinco sí. Bueno, Telecinco, claro, esas cosas, un atropello bien. Marcha atrás. El otro día estuvieron todo el día con un atropello marcha atrás. ¿Qué velocidad puedes llevar marcha atrás? 10 por hora. Claro. Pero creo que era una parada. O sea, que el golpe se lo llevó una parada que bastante tenía con lo que tenía de antes. Y ahora se lo quieren calomar todo al Choni. El otro día vi un coche yo marcha atrás como en una rierada que cayó así en Molina de Segura. ¿Sabes dónde está eso? No. Uf, chaval. ¿Dónde es? ¿De Molina España? De Segura. Murcia, Albacete. Murcia. Ahí, hacen todas las cajas de fruta para el planeta entero. Me la ha jugado el río. Pues ahí cae como riera así abajo. Es seco, pero del barro este que cuando se moja, eso cae lodo. Es seco, pero los campos de golf no. Eso es más Almería, a lo mejor, ¿no? Uf, y Murcia, ¿eh? Ah, y también Murcia, quizá. Pues cogió un coche así como que quiso atravesar la riera y se fue así para abajo. Y sorprendió el conductor como diciendo, voy a pasar. Claro, es que ese hombre, eso se ve, o sea, lo estás viendo en la tele. Igual no ha visto llover en su vida tampoco, ¿no? ¿Por qué no ves esas cosas? O sea, cuando estás... Había una señora también que lo vi, la misma riera, que quería pasar con el carrito del niño. Sí. Pero el niño delante. O sea, que sí, el para probar. El padre tiene como una protección, como antepone, digamos, su vida ante... ¡Esa no! El señor, hijo, el niño a tomar por el culo a pasar. Y un señor que había mirando diciendo... El niño se va y va a aparecer en el Mar Menor. Claro, pero ¿qué mecanismo sería para que probase ella primero? ¿Llevarlo a rastras? Claro. ¿El carro? Si es que se veía que eso era el Ebro. O sea, ahí bajaba agua. No iba a poder pasar. Pero la señora ahí empujando el carro diciendo, va a pasar, que tengo que comprar el pan. ¿Pasó? A lo mejor. No, no. Eso se fue para abajo. Esa señora no le han quitado al niño, ¿eh? Que a lo mejor se fue a su casa así igualmente. Pero comería sin pan ese día, ¿no? comería sin pan. Pero los asuntos sociales estos, a lo mejor no había alguien mirando que puede tomar cartas en el asunto. Que decía, esa señora a lo mejor esas cosas no las maneja. El árbitro, tú dices el árbitro de como los niños. El señor ese que el otro día lo tuvieron que sacar con grúa desde en casa. No me he enterado de eso. Es que no me dejan ver telediarios en casa. Un señor de 250 kilos en casa, que no podía salir. Pero tampoco es mucho, ¿no? No sé, pero tuvieron que tirar la pared con una grúa. O sea que poco tampoco me parece. No sé cuánto debe pesar una persona, pero... Pero también sería una cosa como de infraestructura, ¿no? Que serían ventanas pequeñas o algo. Si no cabe. Y no sería ventana pequeña. Y sin ascensor. Pero ¿en qué momento? O sea, quizá hay un paso antes, ¿no? De venir con una grúa a sacar a un señor de su casa. ¿A ti eso es lo que te llama la atención? ¿No te llama la atención que haya un paso antes de pesar 250 kilos? Claro, también eso, ¿no? Igual a los 180 dices... Claro, pues, frenando. Ya para. Ya no compro más donuts. Ya. O lo que sea. Eso sería tiroides. Eso sería tiroides. Yo, como no tengo cuello, creo que la tiroides. Yo no tengo. Esos problemas no los tengo. Pues cuando llaman al de la grúa, ¿qué le dicen? Tira la pared que tenemos que sacar un señor. Porque el de la grúa está hecho como para cimientos, ¿no? ¿Tú crees que llaman al de la grúa el primero? ¿O es una cosa que igual llaman a un hospital y el hospital dice. ¿Jefe de obra? ¿Te refieres? Que a lo mejor hay un jefe de obra. Voy a decir la palabra mágica, que haya un protocolo. Que haya un protocolo, quizá. Que puede acabar o en grúa o en bomberos. Ese... Que llamen a Florentino, antes quizá, que es el que maneja a dragados, a lo mejor, y diga, hay un señor que hay que sacarlo de la cama. Sí podría ser. Pero esa gente a lo mejor ha sacado tres en toda la vida, tampoco tendrán mucha experiencia en sacar gordos de casa. Claro, eso, yo creo que eso no es cada día, o sí, no sé. Y que igual no te entra ni en convenio, ¿no? O como autónomo tú, o sea, debes poder mover unas cosas y otras no. Un fardo de cocaína, no. O sea, hay cosas que sí o no. Zapatos de seguridad, quizás estamos hablando. O sea, ahora, te voy a cambiar. Es que he pensado ahora, estaba pensando en que la gente viene con chanclas de ir a la piscina aquí, como si fuera la Picornet. ¿Habrá un momento de la moda donde la gente lleve chalecos de seguridad estos de que llevamos en el coche? Como prenda así. Y tiras fosforitas. Y tiras fosforitas. De día, ¿eh? De día. ¿Eso habrá un momento en que la gente vaya a comprar a las tiendas estas de ropa de trabajo? Puede ser. Va a ir de moda. No creo que sea el primer paso. El primer paso va a ser quitar la mayoría de camuflajes que no funcionan. Azul marino y azul celeste. Claro. Que no te vale para ir nada. Ir con casco de obra por la calle. Quitar en la botella de lejía la etiqueta de prohibido beber. Claro. Para que progrese un poco ya la civilización. La botella de lejía puede que tenga así como código morse de este, para los ciegos, no sé cómo se llama. El Nelasa, para que cuando lo cogen dice, hostia, no le pegues un trago. No sé, pregunto, sería como, bueno, ¿eh? Como el piso lanzo de ideas. Los ascensores. Lanzo dice. Ideas aquí. Porque el Sanfumán, tú imagínate que un ciego coge una botella de Sanfumán, o mejor le pega a buche por lo que sea. Porque crea que es una Pepsi. Exacto, pero si toca así, envase, y los dedos... Esa gente tiene... Esos pinchitos. Claro. Y pone, y entiende lejía. Y dice, hostia... Querías al fumán. ¿No? Que no es lo mismo. Eso debe existir. O se puede patentar. Son cosas que tenemos. No lo sé, pero eso, todo eso entraría en la sección logística. Sí. En la sección logística también entraría... Que el otro día me di cuenta de un detalle. Tú cuando vas al súper, haces tu compra, lo que sea. En tu caso, atún en lata y macarrones. Y cuando llegas a casa, todo va en el sitio que estaba en el súper. Es decir, el refrigerador, la nevera... Pero los huevos no. Los huevos están a pelo. Están a pelo. Pero van a nevera. Y la mayonesa puede que también, ¿no? Pero cuando se abre solo. Cuando se abre. Pero los huevos alguien los está poniendo mal, o ellos o nosotros. A mí me da mucha cosa. O sea, ¿cuánto... ¿Tú comes huevos, no? No, o sea, ¿cuánto tiempo dura un bote de mayonesa abierto? Es que no... ¿Eso puede durar meses? Porque en las neveras tú... La nevera... Yo no, porque no tengo nada en la nevera. Pero la gente en las neveras tú abres y a lo mejor tiene como... 10 salsas. Pero esta gente sabe que tu nevera echa hasta cubitos para afuera. Sí. Que hay un cacharro que tira cubitos, como los americanos. Y de esto troceado para hacer capiriñas y de todo. Sí. O sea, yo lo de mojito ese. Nevera grande, ¿eh? ¿La tuya? Dos puertas. Joder, y no hay nada dentro. Y no hay nada dentro. Y hay gente que tiene nevera chiqui, pero... Como 1000 salsas, salsa brava, mayonesa, la del shawarma. O sea, como apilada, dice. Oye, la gente compra la salsa del shawarma para casa. Pero si es que no te da tiempo. Pero no tienen el calipo de carne, ¿sabes? No, y no te da tiempo a comer tantas cosas con salsa. Alguna está mala, seguro. Eso pasa meses hasta que gaste una salsa de esa, ¿no? Hombre, tú, vete a un paqui a comer, eso lleva ahí toda claro, la puta vida. Por eso digo. Ni gira, el calipo hay muchos sitios que no gira. Claro. Porque no hay que demanda. Claro, eso se queda clavado. Y cuando ya está tostado a un lado, uf, ya tienes que girar. ¿Eso crees? Cuando está muy negruzco un lado, ¿eso cortan y desechan? ¿O eso...? Harán croquetas. Harán croquetas, ¿no? Supongo. Eso lo vendían en el macro, me dijiste, ¿no? Harán lo otro, lo de los vegetarianos. ¿Cómo se llama eso redondito? El falafel. Eso, ¿no? ¿Lo harán de eso? Con viruta de pollo. Claro. Pues, es que ya ha pasado, ¿no? Ya no es, digamos, eso ya sería vegano. Una vez que eso se ha quemado la proteína, digo, no sé, tampoco entiendo de esto. Yo por un momento me ha parecido un experto. Como que las cosas viejas fueran todas veganas ya. Claro, es que a lo mejor es eso. Llega un momento, la incineración de un animal, ¿no? Que ya no es animal. O sea, ya pasa a ser vegetal, ¿no? Como los hijos de José Bretón. Bueno, por ejemplo, eso. Que ya buscan ahí y ya no hay nada. La forense decía que eran pajaricos. Y gaticos. Tuvo que venir otro forense vasco a decirle que son personas. Que solamente has estudiado para eso, ¿eh? Para reconocer huesos. Eso lo tienes que tener controlado. O sea, ¿Y dónde vería el ala esa mujer? Porque que eso tienes que llegar. O sea, eso es llegar, ver el fuego, ver el humo y decir... No. O sea, en cuanto te llaman y te dicen tienes que ir a la finca a las quemadillas... Claro. Atacabos ya, de qué va la movida. Eso es como... Ha venido un chico de Madrid que es conductor de metro. Sí. Que es, del metro de Madrid, supongo. Del metro de Madrid. Que cuando tú vienes... Que va al revés. Que va al revés, además. Por la dirección contraria. Y no pasa nada. No, no. No chocan. No, ni accidentes ni nada. Que cuando tú vienes en el tren, como tú ya sabes cómo se pilota eso... O sea, tú y yo bajamos... Vamos sí. en el tren, pero no nos enteramos de nada. Bueno. Pues no sabemos cómo funciona sí. eso. Será para adelante, para atrás, como el Ejalestri, ¿no? Pero el que es conductor de tren... Debe tener, sabe, ¿no? Debe tener como algo sensorial, ¿no? Que sabe que viene un bache. Exacto, ¿no? O, es decir... Que las señales son locas en las vías, ¿eh? En la próxima parada atropellamos a alguien. Porque lo siente. Porque lo ve. Ve que hay una frenada así un poco y dice... Ya está. Ya nadie se suicida estirándose. Sí que se suicida. Pero en el metro sí son de tirarse... Y en el tren, ¿eh? Donde ha frenado, también te voy a decir, ¿eh? Pero eso de ponerse así a través en el los tren rayos... no está muy por frenar, ¿eh? Aunque haya alguien en él, ya te lo digo. Porque lleva... Los trenes van fatal y llevan una presión de la hostia y esto que vienes así y te ves un tío delante y ya una pereza y dices, ¡puah! La puta bronca de todo el día la gente quejándose otra vez atrasos, eso. Y tira para adelante y dices, pues a lo mejor esto que le das golpea. Sale despedido, no se entera nadie. Arrancar en segunda o en primera. O queda abajo. Sí. Y eso a lo mejor pasan dos semanas hasta que lo sacan de abajo. Pero el fabricante sí que debe saber estas movidas, porque ponerle un claxon a un tren no tiene mucho sentido lo que para un fulano que haya en medio. Tocan fuerte, ¿eh? Claro, pero no te vale para nada porque vas a chocar igual. Vas a chocar, eso no lo impide. Es que aunque tú toques, cuando te ves venir el tren, solamente de la presión... ¿Sabes como cuando viene un patinete? Un chico en patinete sí. que viene de frente que no sabes para dónde ir. No, vaya donde vaya, para él. Va él, exacto. Sí, hace espejo. Yo creo que eso pasa con el tren. Que a lo mejor en un último momento te arrepientes, pero ya viene y ya no te puedes apartar. Y esa gente, el chaval ese de Madrid que ha venido en el examen de GBS de que sale un tren de Zaragoza y otro de Madrid, eso lo debe clavar, ¿no? Joder, chaval. Que dirá, eso es chocan Talavera. Claro. Guadalajara. Eso es en primero, el primer examen sí. de conductor de tren. Es el DGB. A lo mejor es ese. Un tren sale de Barcelona y de Madrid. ¿De qué punto se cuenta? Yo ni lo intentaba, ¿eh? O sea, me superaba. Velocidad ya. por distancia y cosas así. Loquísimas. Y metros cuadrados, no normales. Pero, cuadrados. De ahí a. Bueno, pero eso ya lo llevas hecho. Ese temario, sí. cuando te pones a prueba, dices, esto ya lo tengo. Es que además se debe chocar siempre en el mismo sitio. Claro. Cambiarán el enunciado. Lo que pasa es que a lo mejor te interesa que no choquen, ¿no? En ningún momento. Sería la respuesta buena, ¿no? Si quieres aprobar. Si quisieras aprobar, ¿no? Si da por hecho que van a chocar, sí. quizá a lo mejor te tiran para atrás. Sí. ¿Hace calor aquí o somos nosotros? Sí, es que hace calor en Barcelona, esta ciudad. No, yo no sé, volviendo al inicio del programa, yo no sé por qué nos metemos en nuestro berenjenal, sí. Jadito. No, hemos tenido tú y yo ahí una charla. Sentados en un puto macetero, los dos. Muy tristes, ¿eh? Bordeando la presión. Ya aún no habían sonado ni los suaves. Muy triste, pero es una de las cosas que haces con mucha ilusión al principio. Por la gente, sí. ¿eh? Sí, me dijiste. Tú el jueves no te acordabas que lo hacíamos. Exacto. Imagínate la ilusión. Para que tú veas. Yo te iba a decir, es que te dije... Esta semana no hacemos programa. Y digo, hostia, pero si es que tenemos... Claro que tenemos que hacer programa, pero además en directo. Ya. Pero porque estoy en otras cosas. Mi vida está... Hostia, fumas USB también y de todo. No digas nada, que creo que no se puede. ¡Buah! ¡Madre mía! Estoy infringiendo la ley, fumando y de sandía, ¿eh? Esto está... O sea, que yo ya he empezado por el postre ya. Yo pensaba que ya eso ya no lo vendía. Sí, pone que es para los niños. ¿Quieres catarlo? No, yo... ¿No te gusta la sandía tampoco, no? Lo quebrada. No te gusta nada redondo. No tomo fruta ni nada. Yo te voy a seguir diciendo cosas que hace un artista multidisciplinar por la noche, porque sí. es exactamente a lo que yo he venido. Yo el otro día me dio por mirar mi fe de vida laboral, en internet, en Google, que está todo. Y en 52 años... Tú sí que encuentras cosas, ¿no? ¿Ahora qué pienso? Yo no encuentro nada. ¿Dónde buscas tú eso? Porque no le das a voy a tener suerte. A ver. El botón ¿Tienes ese. ¿Tienes el Bing, ese que es el bueno? No. ¿El buscador ese? Es de Google. El de Google. ¿Cómo se llama el de Google? Google, ¿no? Quizás se llama así, ¿eh? Chrome. Ah, Chrome. Hostia, sí que tienes tu interés por... Joder, y tiempo, cómo ¿eh? Mover... Y tiempo y noche sin dormir. Pues me di cuenta que en casi 52 años he cotizado 14 años y medio solo. Es poquísimo. Bueno. Es poquísimo, no llego ni a los 15 para cobrar la pensión. Bueno, pero esos años a lo mejor fueron provechosos. No, hay gente aquí que sabe que no. La movida es que me dio por escribir... Esto no computa. O sea, no somos autónomos ni nada. La radio, digamos... No. Porque no. Yo, tú eres el gerente, ¿eh? Yo aquí vengo... Yo a lo mejor... Como, ¿tú crees que a lo mejor yo me llevo mucha pasta? Claro, claro. Y te tengo como Amancio Ortega. Claro, claro. Tú sabes que te encargas de la finanza, de todo. Director financiero, gerente, sí. Recursos humanos. Yo aquí vengo de empleado. Supongo que yo estaré cotizando. Yo sí, me tendrás dado de alta. Tú sí, mira, mírate la fe de vida laboral en el BIN. El caso es que pensé, voy a escribir a colegios profesionales. DNI digital, hace falta a lo mejor. No, ni clave ni nada. ¿Sabes esa clave con arroba? Clave arroba. ¿Qué es clave y clove? Bueno, es igual. El caso es que escribí a varios colegios profesionales para ejercer. ¿Escuela industrial? No, no. Ah, vale, más. El de dentistas. Hostia. Periodistas. El de doctores. Y me han respondido todos que no. O sea, yo les decía, son 6 meses. O sea, mirar una boca, vista una, vistas todas. Sí, eso es verdad. 6 meses y me piro sin hacer ruido. Y me decían que no, que tengo que cursar la carrera antes. ¿Arquitectos? Tampoco. Arquitecto. Me llevo yo ahí mis fotos, son mis movidas. Pero doctor, no dejan. Doctor sí, ¿no? Doctor no me han dejado tampoco. Pero ningún, pero ¿qué alegan? Digamos, porque... Mira, yo le ponía... ¿Podríamos arreglarlo de alguna manera o no se puede nada? Y me dicen que no. Que pero no. Si hoy en día ir al médico es o ibuprofeno o paracetamol, son los dos medicamentos. Ni y reflex, luego, ¿eh? Y luego si está muy chungo, combina cada 4 horas paracetamol con ibuprofeno. Eso es todo. O sea, las 8, ponerlas así. Claro. O sea, es todo. Y tú luego vas a farmacia, ahí tienen cajón largo, ¿eh? O sea, cuando abre farmacéutico cajón, hostia, que sale ahí tela. Eso es profundo. Yo no sé qué profundidad tiene un cajón de una farmacia, pero hay mucho medicamento para que solamente manden 2. Pero las farmacias de ahora marcan como un código en el ordenador y viene el paquete dando vueltas por el cielo y cae. ¿Eso dónde? Hostia, tío, suena la farmacia ahí de mi barrio. Así canción es. De TDK. Yo no, yo la farmacia que vas es así, como que la señora estira el cajón para buscar el ibuprofeno, que solamente tiene eso, pero que parece que está al fondo del todo. Ya. Y ves que trae cajón. Hostia, que le pasa de largo cajón. Y dices, a lo mejor ha atravesado el edificio de enfrente esa cajonera. O hay que hacer la farmacia un poco más grande. Y de ahí saca que el ibuprofeno vale como 1,20€. ¿Con receta o sin? No sé, pero un medicamento que vale 1,20€. Es que un paquete de chicles cuesta 3€. Eso ya. No es medio normal, ¿no? Ya. Están perdiendo la farmacia. Ahí está perdiendo dinero alguien. Es que puede ser que la farmacia también sea uno de esos gremios, ya que venden más cosas que no son medicamentos que medicamento. Incienso, palechanto, todo. Esa movida. Claro. Esa movida. Valeriana. Pero quizá tendrían que poner medicamento ese más caro, ¿no? O sea, yo sufro porque tienes que hacer la cápsula esa. Luego emblistarlo. Hay una película afuera, ¿eh? Película, además, claro, es eso. Que no se sabe para qué es la película. Pero tú hasta dices, con película preparada para el estómago a lo mejor. Y luego meterla en la caja de cartón y las instrucciones. Esas que lleva. El prospecto. El prospecto. Todo eso por 1,20€. Hay tema ahí, ¿eh? Comiendo y de todo. Toma. Es de Japón. Prueba. Hostia de Japón. Parecía galleta, ¿eh? Pero no es Pladur. Los japoneses de galletas también deben saber. Hostia, bebida japonesa. Esto sí que me interesa. No veo mucho, ¿eh? Yo creo que esto ya lo probamos, chaval, una vez, ¿no? La Pepsi de pepino. En el programa de Japón. Parece como una lata de pepinillos. O sea, el este... ¿Te lo vas a beber eso? A probarlo. Hostia, chaval. Ahí hay pepino dentro, ¿eh? Pero físico, ¿eh? Wow. De esos que ponen como los de las botellas, cuando son pequeños y crecen dentro. Claro. Estás bebiendo agua, Gintori y eso. Bien. Insufrible. Eso no está bueno. Adicto, tengo que sacar un tema. Dime. Pero necesito tu ayuda. ¿Tú sabes cómo se dice enano bien dicho? ¿Cómo? Enano. Enano bien dicho. Acondroplasia o... Hostia. No sabes. Eso... Es que no me gustaría faltar. En grande enano. Es como gigantismo, ¿no? Como cuando eres así. Y gargolismo. ¿Y cómo? Gargolismo. Ah, hostia, que lo tenía Roberto Dueñas, el del Barça. Sí, el Dueñas ese. Ese tenía de todo, ¿eh? Sí, sí. Me lo jugaba, hostia, baloncesto. ¿Cómo estaba? ¿Tú te acuerdas de la Kelme Villacampa? Sí. Qué poca salida tuvo esa zapatilla, ¿eh? La Air Jordan como que, hostia, joder, vamos a hacer un documental y todo. Pero la Kelme Villacampa... Ya. Tampoco... Pero ya era algo, porque no había Adidas Romay, por decirte algo. Claro, claro. O sea, dijeron, aquí sabes que somos muy de hacer cosas así, de equipararnos a sí. USA. Es decir, vamos a hacer... La Kelme era de aquí a lo mejor, ¿no? De Elche. Era de aquí. O por ahí. Y las Tupi. Y las Tupi. La banda del Barça. No ha tenido éxito ni Villacampa, a lo mejor murió. Estamos hablando de él así como... Que la gente muere, ¿eh? Pero se le veía a Sanote. Bueno, Urruti también, míralo. Menos Elton John. Elton John estaba aquí, ¿eh? Sí. Hace dos días. Sí, y Bruce Springsteen. Chapa piano. Y hoy Coldplay, hoy teloneamos a Coldplay. Cuatro días Coldplay, ¿eh? Con dos canciones. Con dos canciones. Dos canciones. Que una, concierto. La de Guardiola, una de esas dos, la puedes alargar. Estadio Olímpico, ¿eh? Que ahí te llueve y de todo, ¿eh? Igual van los mismos cuatro días. La misma gente. No puede ser. Dos canciones que las toca dos veces. Pero no me has dicho ahí en el macetero que había Castellers y todo en el escenario. ¿Hacen Castellers? Claro, es que tiene que llenar dos horas con dos canciones. Algo tiene que hacer, como nosotros. Pirotecnia. Hay que sacar algo. Cuatro días, porque... ¿esto cómo se hace? O sea, tú haces un concierto, o sea, lo llenas, ¿no? Haces otro, lo llenas. ¿Cuál es el límite? O sea, porque si hubieran hecho uno quinto, lo hubieran llenado. No puedes hacer la prueba hasta que llegue un día... De que ya no venga nadie. O sea, es decir, si vende una entrada, aquí el Estadio Olímpico, que eso no vale para nada. Eso será gratis de la Junta, ¿no? Claro, hasta que haya un día que no venga nadie. Pero si hay una persona, ahí, Estadio Olímpico, para esa persona, a tope. ¿Pero tú crees que si fuera solo una, ellos tocarían? Hombre, claro. Si nosotros hay aquí hoy cinco personas, tenemos que estar igual. ¿Somos profesionales o no? Bueno, pero serían cinco más que cualquier día. Bueno. En tu casa. Por eso... ¿No? Pero esta gente cuatro días, ¿eh? Y ahí cabe gente. A mí se me ha quedado colgado lo de los enanos, ¿eh? O sea, tú dime. Yo es que enanos no controlo. No controlo ni de enanos ni de grandes. Pero bueno, tú dime, cuéntame. Enano, acondroplesia, como se llame. Cuéntame. Claro. Que el otro día pensé que por qué no cogen enanos para vendimiar. Porque es chica, la flor esa. Para que no se agache la gente. La y los enanos... Tampoco tienen, ya no hay bombero torero. No hay. Vendimiar. Cosas bajitas. Y eran como peruanos o algo así. Los toreros bomberos estos. No había de aquí. No había aquí. No había cantera. Y venían como de Ecuador o de Perú. Como los pimientos, cosas así. Puede ser. Eran los ponis de los hombres. Los. Eso. De las mujeres. Le quitas un trabajo y le tienes que dar otro. Pero eso hay máquinas ya. Máquinas que pasan así. Y como que eso ya limpia todo. ¿Y ya no viene gente de Murcia a hacer eso? Ya no hay, ni de Murcia ni de ningún sitio. ¿Tú crees que la gente de Murcia va a ir a cualquier sitio? Mira cómo es la cabeza de un artista multidisciplinar, que el flash que me ha venido a la cabeza es que vuelven a dar Grand Prix de verano. Con Ramón García. Pero sin vaquillas, porque se ve que ofenden. Es que está todo mal, ya te digo. Que no hay... No se puede hacer de nada. La gente, los domadores y toda esa gente debe estar... Pero ahora circos, ¿no? ¿En qué te transformas? El circo sí. Yo he visto carteles de Fofito, uno de esos, o Miliquito. Un hermano, o primo, lejano, o algo así. ¿Sabes qué ha sido ahora...? Te voy a decir que no. La feria esta de las armas, ¿la has visto? ¿En Madrid? ¿En Madrid? Como feria de defensa. O sea, con misiles. No de ataque, armas de defensa. Una feria de esta, o sea, como la feria de... ¿Del automóvil? O Costrumar, cosas así, ¿no? Putas sí. Y coca y de todo. Sí. Pero de defensa, así como con misiles. Y gente de todo el mundo que vería aquí a ver los misiles y esto. O sea, que tienes stand. Sí. Y tienes ahí a lo mejor bomba racimo. Y hay comerciales que son capaces de vender un misil como algo de defensa, no de ataque. No, y peor, que a lo mejor viene... Porque había gente con medallas, ¿eh? O sea, allí paseándose, ¿eh? Ah, militares. Gente paseándose, militares paseándose. Como si los comprasen ellos, ¿no? Que claro, es el ministerio, al final. Claro, pero de todos los países, de países africanos que van por allí, a lo mejor hay un stand de gente que contamina el agua para matar a niños o algo así. Y dice, hostia, ¿esto cuántos niños puede matar? Y dice, hostia, este le echa un litro y te cargas a 1,000. Y dice, hostia, fenomenal. Y lo vende así como negocio. Ponme un bidón. Claro, está, hombre, claro, si eres comercial... ¿Tú cuando eres comercial de algo? Claro, pero tú has empezado diciendo que era de defensa. De, bueno, de armas, en general. A lo mejor para defenderte de los menas. Claro, armamento. Claro, arma. Es que ahí puede ir. Puede ir desde maras, o sea, a esa feria puede ir las maras, sí. Guardia Civil, Prosegur. Americano. Claro, ahí puede ir todo el mundo. Que a lo mejor dice, tengo aquí estas bombas de racimo que esto lo tira en un hospital y fenomenal. Te los llevas a todos por delante. Y la gente a lo mejor aplaude y dice, hostia, esto es lo que estaba buscando. Como defensa. Como defensa. O diciendo, ¿y tienes algo así para destruir algún colegio? Dice, hombre, pues, tenemos aquí unos misiles. Claro, esto lo debes vender así. Cierras trato ahí. Te voy a decir ahora que esos comerciales igual son como los de las inmobiliarias. Los mismos. No son que igual. Es que son los mismos. Que ahora llevo como... Están viendo un piso y luego se van a dar una vuelta ahí. Llevo como un mes tratando con muchos por temas míos. Y me he dado cuenta que responden a cualquier pregunta que le hagas, responden sí. Como los negociadores en un secuestro. Mucho Jonathan, en Don Piso y en eso. Sí. Y chavalas vestidas para porno tuve, también. También, ¿eh? Sí. Y todo con un conocimiento del mundo inmobiliario, ¿no? Grandísimo. Sí, le ves que abre la puerta, pero le ha dado doble vuelta para cerrar. Pero sí. Como los de armas. Si es que es lo mismo. O sea, haces una criba y te vale para lo mismo. ¿Y qué te decía? Piso exterior... ¿No? Muy luminoso. Muy luminoso. Ideal parejas. Ideal pareja. Puede quedar una bombonera. Los clásicos. Los clásicos, sí. Estaba pensando ahora si sería fácil montar una fábrica de armas. Como cuando quise abrir un orfanato. Claro. Es que hay aquí, en España. Aquí en España hay, sí, sí. Pero de eso de... Pero debe llevar un autónomo raro, ¿no? Una licencia rara. Eso, el epígrafe. ¿Te refieres? El convenio. ¿Qué tiene? El convenio, hostia. Nunca se ha manifestado metal esa gente. No, eso no, huelga. Convenio metal no sé si es, ¿eh? 15 pagas, a lo mejor. No sé si tiene comité. No lo he visto nunca en ninguna huelga. Nunca he visto una huelga, ni de eso ni de autónomos. Que supongo que es que les va bien. CEMME. ¿Eso debe existir todavía? Sí, para el ejército, ¿no? Aquí hacían armas, ¿eh? Y guardia civil, ¿no? Y granadas. ¿Qué significará CEMME? Eso es algo, ¿eh? Algo fusil español oxidado o algo así. Una E es España, seguro. No me veo comprando... O sea, en la feria esta, que era feria internacional, ¿tú crees que venía la gente de USA? Que esa gente está súper a tope con todos los fusiles y todo. Esa gente lo tiene todo. ¿Crees que viene a España a decir aquí algo a lo mejor... Yo creo que no, tirachinas, ¿no? O... Algo que se me escapa. Sería como si fuéramos en otro Emirato Árabe Unido y fuéramos a ver un partido de fútbol. Claro, claro. Para eso me voy a la guinehueta. Esa gente ya lo tiene todo. Y saben de esas cosas. Y saben de esas cosas. O sea, esa gente al comercial le explican cómo... Ahí está. ...del prospecto. Claro, esa gente ve el subfusil y dice... Buah, eso puede matar a 200 personas en 5 segundos. Para defenderte. Para defenderte, claro. Todo esto es defensa. Estamos a mitad de programa, ¿eh? Tenemos cosas. Sí. ¿Quieres hacer relato ya? Sí, del tirón. Vamos a hacer relato y... ¿Se vas a comer la galleta o qué? Bueno, voy a comer. Ánimo, ¿eh? Bueno, cabal. ¿Esto comen allí, en Japón? Eso es. Por eso vienen aquí a ver la Sagrada Familia, dicen. Esto puede vomitar, ¿eh? La que está más dura de lo que te esperabas. Hostia, más que la birba, ¿eh? Mucha sal, ¿no? Sí. Es que allí el dulce no es dulce. Tengo una bolsa llena de cosas, ¿eh? Allí el dulce no es dulce, allí nada es nada. No, allí Juan al despiste, creo que sí, no, va al revés también. Aquí ha estado... ¿Puede que ayer por la noche estuviera tocando a lo mejor Potato? Y estamos aquí nosotros tan tranquilos. Claro, o sea... No estamos respetando ni el sitio, ¿no? Ya, puede ser que aquí haya tocado Potato. Puede que aquí haya tocado... Y estamos ahora... Que yo he pedido subir la valla esa en modo protección. Para protegernos. Porque a mí me da un poco de cosa, pero se ha quedado así. Pero a lo mejor aquí ha estado, igual que tú y yo estamos así como asustadizos, a lo mejor estaba aquí Potato y ha estado dándolo todo. Pues, distorsión. O distorsión. Grupos de actualidad, que no hay cantera. Bueno, ¿quieres ir al relato? Sí. Pues yo me iría a fumar, pero... Tú relájate, hombre. No, sí, relajado estoy, pero me gusta. Me gusta anticiparme a la muerte. Voy a buscar. Ahora viene el momento de bajuna. Sí. Que la gente se prepare. Sí, porque el relato tampoco lo hemos hecho alegre. Igual tendríamos que haber intentado hemos hecho un relato compensar. A dos manos, pero un día nos tendría que dar. lo que es el tema relato, un día tendríamos que quizá cambiar. ¿Tú te sabes el título? ¿Te voy a poner a prueba? Joder, ahí está, tío. Esta vez sí. Me sorprendes. No tenemos camerino tampoco, ¿no? Tenemos camerino. Plato pero de jabón. Igual Potato tampoco, ¿eh? No, a Potato sí que le pone. Hombre, no la vas a poner. A ver, es una sala, te viene a Potato. Tiene joder, cortando un tío jamón ahí y de todo. Lavabo de paralas. Hombre, y de todo. Es que hay que cuidar a la gente. Nosotros no, porque nosotros con cualquier cosa. Hostia, puta galleta esta. No encuentro ni. Esto igual lo tenías que haber traído preparado, ¿no, adicto? Sí, pero ahora hay que moverse por aquí. Hostia, si es que todo parece lo mismo, tío. Hostia, chucherías y de todo. Espérate un momento. Mira, mira, mira, mira. Este le va a gustar a la gente, ¿eh? Sí. Lo hemos escrito los dos. La gente se puede imaginar quién ha hecho. Lo que sea, pero que vaya rápido, adicto. Esto no es fácil. Ahora me estaba gustando lo de alargar este momento. Vale. Para subir un programa solo el alargue. ¿Ya estamos? Eso ya está. No me he traído la gafa del cerca. ¿Tienes preparado el tema de después? Pondremos un tema después por sí, si la gente se quiere pedir algo mientras y. Tienes que abrir esto de turquesa. Hostia, sí, eso lo tengo que abrir también. Es que tengo sorpresas, ¿eh? Claro, es que tú. Qué bien, hostia, la gente cómo nos quiere. Agradecerle a Nacho, que no hemos hablado de ellos, de. Sí, a Nacho, a Lechón, a Carla, a la descomunal. La gente que nos ha echado aquí una mano en estar hoy aquí. ¿Qué sería nosotros sin ellos? Sí. ¿Tú imaginas tú y yo montando esto? No podemos, si tú y yo no podemos. Si tú y yo sin la gente no somos nadie, doctor. ¿No te das cuenta? No está mal el caramelo, ¿eh? Sabe a cabalgata del 87 o así. Sabe. ¿Con qué fuerza se tiraban los caramelos, en San Medín, cuando éramos pequeños? Cuando se pintaban las caras. Cuando se pintaban las caras. Y el caramelo ha seguido siendo de la misma calidad, ¿no? El caramelo de cabalgata es un caramelo. ¿Y de San Medín? No es Sugus. No es caramelo rico. No, es caramelo. A granel. Marca catalana, normalmente. Vallirana. Quizás fabricado en Vallirana o algún sitio así. Corbera. ¿Qué sitios hay, eh? En el Baix Llobregat. La gente no conoce lo que es. No. Bueno, hoy hemos preparado un relato a dos manos. ¿Estás preparado? Yo sí, tengo rato. Que se titula Mañana. Cuando llegamos, apenas quedaba nada. Nos dejaron como herencia un paraíso de tierra quemada solo para nosotros dos. Un lugar en el que teníamos garantizada la soledad. Cuidar de un cultivo que nunca crecería bajo nuestros pies. Este es el escenario en el que nos ha tocado jugar. Correr para no ser abatido por fuego amigo. Correr sobre la inmensidad de un atlas impreso en tres dimensiones. Correr bajo la presión que implica llevar a la espalda el dorsal número cero. Estuvimos mirando al cielo durante horas. Una ocasión más perdida para mirarnos a los ojos. Algún día todo será arrepentimiento y acabará por pasarnos factura. Pero vivimos así. Hemos aprendido a vivir así. Bajo el amparo de la excusa y la estúpida certeza de que habrá tiempo para todo. Que mañana será otro día y que, además, si madrugamos, Dios nos ayudará. Thank you. De nada sirve retorcer el sentido de las palabras. ¿De verdad crees que merece la pena firmar un nuevo contrato? Deberías saber que cuando le ofreces la mano a un usurero, tienes que aceptar que quizás ese sueño acabará siendo una condena. Los préstamos deben pagarse al contado, y nada impedirá que rindas cuentas cuando llegue tu turno. Dimos por sentado que, en ese instante de calma imperecedera, acabaríamos por ver la luz. Esa misma luz que diluvia del cielo a borbotones. Esa luz que rara vez somos capaces de contemplar. Esa luz cegadora que, a pronta edad, nos dejó la vista cansada para el resto de nuestras vidas. Dijiste, señalando con tu dedo índice, que mirase allá al fondo, que algún día aquello sería nuestro hogar. Asentí. Creí en tus palabras tanto como es capaz de creer quien hace años dejó de creer en nada. Pero el libro vuelve a abrirse por el mismo punto y te das cuenta de que la historia tampoco avanza en este nuevo tomo. Ningún personaje es capaz de aprenderse su papel y lo peor de todo es que no hay nadie que dirija la obra. Quizás nosotros también somos parte del combustible que ayuda a expandir este incendio. Quizás, sin darnos cuenta, también estamos soplando para ayudar a propagar las llamas. Fue al regresar a casa, ambos con la mirada perdida, cuando fuimos conscientes de aquel espejismo. Tampoco nos pilló por sorpresa. Sucedía a diario al enfrentarnos al espejo del recibidor. Nunca nos atrevimos a arrastrar el ancla a la que hace tiempo nos encadenamos. Ni tan siquiera lo intentamos. Que mañana será otro día y que, además, si madrugamos, Dios nos ayudará. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. salvation. So who will save? Who will save? Who will save? Rock and roll! Yo ahora dudaba si irme a fumar, porque tú no fumas, casi, pero no volver. No anunciarlo. No anunciarlo porque ahí es cuando viene la bajona a la gente. Pero yo me piro, fumo y la gente conserva la esperanza. Como en la prórroga de Sudáfrica, cuando antes de marcar Iniesta. Que es como subidón. Luego ya marca, ya te da igual todo. Yo no me acuerdo de esos momentos. A los españoles. ¿No sabes dónde estabas? Hostia, es que no me acuerdo, era la... Muchas gracias, Nacho. Claro, tú si no juegas la Real Sociedad. Claro. A la que alguien marca un gol ya no te interesa el fútbol. Que está como bien, ¿no? La Real. Este año sí, ¿no? Hostia, el presidente del Barça, ese sí que está bien, ¿no? Hostia, está, chaval. Mejor que tú y que yo. Puede que no haya ya ningún... Ya no se le ve con fulanas, ¿no? Pero puede que no haya un presidente así en el mundo, digamos. O sea, un tío así como tan entusiasta. Más de farla y chorretes. Exacto. Y... Puede que ahora mismo no. Ya no está Jesús Gil. Claro, porque ese hombre cuando va a Europa, ¿no? Que tiene algún partido, sí, tiene. Bueno. Bueno, cuando tenía algún partido. Fase de grupos. Cuando lo invitan a ese hombre, pues esos invitan, ¿no? Los presidentes. Sí. Cuando invitan a ese presidente, dice, uff. Ya lo deben saber, ¿no? Ya lo deben saber. Pero que a lo mejor algún árabe de estos... Porque es yo, por ejemplo, mira, el mes pasado los Sperm Beers, que es la canción que vamos a poner para hacer el programa, bueno, luego lo explico, me invitaron al 40 aniversario a sí. Alemania. Sí. Y yo cuando fui... Yo tenía cosas de las que me gustan a mí allí preparadas. O sea, la gente lo sabe, no hay que pedir. Claro. Cuando va a la puerta, hombre, pues le tendrán en el asiento, no sé, dos pollos, no sé lo que necesitará. Champán caliente y un par de gramos. Ese hombre puede que sea... O sea ¿Pegará llavazos en el palco? Pegará de todo, claro. Yo lo veo. Ese hombre lo vive mucho más que los jugadores. Porque al lavabo no va, cuando enfocan al palco está. Está, claro. Si fuera, no estaría. Ese hombre, los jugadores, cuando están en el vestuario, deben temer que entre por la puerta, ¿no? Debe decir, uff, claro. Este hombre puede entrar en cualquier momento y ellos a lo mejor están así tranquilos. Igual y entonces con una fulana debajo de cada sobaco, ¿eh? Se entra pegando botes con la botella de cava así, rociando. Que esos son chavales. Que van a ganar la Copa del Rey. Que a lo mejor tienen 18 años, ¿eh? Lo que hay dentro. Y ese hombre... No hemos abierto el regalo de Ana. Ábrelo tú, porque yo no sé de qué va la movida. Nos ha hecho un homenaje. Para que la gente... Hostia, ¿eso qué va a ir? ¿A tu casa? ¿Qué te parece? Es como... Como tu ídolo, ¿no? Creo que si le pones la otra detrás, se te aguantará. ¿Pero cómo puede ser que una persona tenga tanto talento? Ya, que igual le ha echado 10 minutos la cabrona, que la conozco. Y nosotros hayamos estado a lo mejor 2 meses para hacer un relato. O sea, ¿cómo puede ser eso? Ya... Que está fresco, ¿eh? Que noto y está fresco. Que a lo mejor le ha hecho a salir de casa, ha dicho, va. ¿Y eso qué te lo vas a poner? ¿Ahí en el recibidor? ¿En casa? ¿Esto lo...? ¿Dónde las herramientas? En el coche, detrás. ¿De parasol? Yo sí no está. O sea, tenemos que empezar a pensar quién va a durar más, el Colaboración Ciudadana o Yossi. Porque ya. Estamos ahí, ¿eh? Hay como un pique. ¿Tú crees que aguantaremos 4 años para llegar a los 1000? Yossi seguro que no. Eran 4. Y los otros 4 tampoco, creo. 4 años necesitamos al ritmo. Hostia, que vamos. El otro día, mira, le voy a pedir a Nacho, porque el otro día, sí. Tú sabes que a mí me interesa todo. En más el gente mundo. Española, hay gente española aquí. A mí me interesa todo en el mundo. Bueno. Pero todo, ¿eh? En general. Desde la densidad de los plásticos hasta la vida de Yossi. Todo. Pero a lo mejor una beluga no. A lo mejor una beluga no. Claro. Eso le pasa a todo el mundo, que le interesa lo que le interesa. Claro, o sea, yo me vuelvo loquísimo. Y tú podrías ser Geo. Yo podría ser Geo. Ahora lo dices. Sí. Y son pruebas duras las físicas, ¿eh? Y bombero como de alta montaña. Hay gente gritándote como en la mili. De rescatar a gente también podría ser. Como un San Bernardo. Como un San Bernardo, exacto. O pastor. Bueno. Podría ser pastor, sí, también. Sí, perdona que te he interrumpido, ¿eh? Y tornero. Control numérico ya no sé. ¿No? No sé, pero podría ser tornero. No sé qué hace Satán tu tornero, lo de la peli Ghost. Yo siempre he escuchado lo de control numérico, pero tampoco sé muy bien de qué no es. No sé lo que es tampoco. Tornero fresador. Ya medir la talla de un anillo ya me parece loquísimo. Como sofisticado. Porque a lo mejor estudias la carrera de tornero, que supongo que eso debe ser 5 años. FP2. Más máster. Sí. Y a lo mejor, pero te piden a lo mejor fresador, que son otros 5 años. Y eres tornero fresador. ¿Pero qué hace un tornero exactamente? Con el torno, macho. Pero eso lo hace el de Ghost, con la arcilla. ¿Qué va? Eso es... ¿Y qué es fresador? No hay fresas. Fresador, sí. O sea... Pero no es la fruta. Es que ahora explicártelo va a ser muy largo, doctor. Vale. Yo sé lo que es cada cosa. Yo sé lo que yo es luego cada lo miro luego en Google. Pero el otro día estaba buscando así información loquísima y de clases de guitarra. Ah, vas a aprender al final. Porque, claro, yo me quedé en el curso de CCC. Sí. ¿Sabes? El chaval así en la playa. El de Basic en informática y... Afinando cuerda con las chavalas. Que te la daban, ¿no? Te la daban. La guitarra. El primer fascículo. La primera gratis, luego. Y entonces estaba buscando y vi un vídeo, que si lo puede poner Nacho, que me fascinó muchísimo de cómo ha evolucionado las clases de guitarra. Pero esto ahora se va a convertir en algo... Sí. Para que... Porque como quería, si fuera un concierto Rammstein, a lo mejor. Quería compartirlo contigo para que veas. Y yo quería ver el tiroteo de Horta otra vez en YouTube, si tenemos un rato. Sí. A ver qué. Ya decía yo que por qué poníamos esta isla de fondo como si hiciéramos aquí una promo de turismo. Este señor se ve que enseña guitarra. Y tú. ¿Pero para chavales o para gente? Tú me lo explicas, porque yo no lo entiendo. Dos minutos, no me da tiempo a fumar, ¿no? No. ¿Qué es eso de arriba, del medio? Tú escúchalo, a ver. Escúchalo y cuando yo le diga al Nacho lo para. Para ver si tú vas a... No hay estrategia. Está alto, ¿eh? Espera, para. Que hay un cocodrilo detrás, o sea... Espera. Esto es loquísimo, o sea... El señor este... Bueno, pon que quiere vender un curso de guitarra, pero dice, encuentro como... Y conceptos como la rueda de hámster, claro, en la guitarra. Como esto, o sea, se pone así a tocar un solo con una Telecaster ahí a toda tralla con un cocodrilo detrás. Y dice, ¿dónde va este hombre? O sea, ¿cuál es su camino? Dale. A ver qué dice. Ese es el problema más grande que puede tener una persona que siente que no progresa con la guitarra, con su instrumento, con su viaje musical. Para. Viaje musical. O sea, ¿en qué momento? El peligro no lo ve en el cocodrilo, sino en los arpegios. No. O sea, no he empezado como diciendo escala de fa. Ya. No, él no ha hablado de arpegios ni de solos. Ni del cocodrilo. Está hablando de viaje. ¿En qué momento de tu viaje musical estás? Eso no lo sabe nadie. O sea, no sabemos en qué momento estamos. Imagínate en tu viaje musical. Dale, Nacho, por favor. Está consumiendo información, pero no está gestionada y tampoco es información que está alineada con una proyección personal. Para. ¿Este chico qué grupo toca? ¿Tú hasta ahora? Síndrome of a Down. ¿Hasta ahora tú has pillado un concepto? O sea, ¿por qué él va lanzando...? No, yo no he pillado nada aún más que el cocodrilo. Él ha hablado de estrategias, viajes musicales, ¿sí?, y de todo. Pero... y anillaco, solos y eso. A ver si dice algo. Está casado, ¿no? Está casado, por lo que parece. Y hay que hacer una estrategia que vaya alineada de acuerdo a esa visión que tiene la persona de sí misma con el instrumento. Claro. Espera, ¿el aeropuerto? Sí. Sí, está al lado de Gabá, ¿no? Ahora buena idea, después de los cocodrilos, que estoy montado en un vuelo y... O sea, que el cocodrilo en realidad no está, hay un croma. Era un croma. Pero él ha elegido cocodrilo. Exacto, él ha puesto así, de fondo, mientras que yo explico la chapa esta. Claro, ahora cocodrilo. Vamos a hablar de... Y el aeropuerto me parece como una buena imagen de fondo. Sí. A ver, ¿qué dice? Que toma bien. Practicar, chao. Tienes que practicar todo lo que puedas o lo que tengas tiempo tú en tu día a día, pero lo importante es calidad de tiempo. ¿Qué vas a practicar? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno. Aterriza. O sea, solo a full y aterriza. Entonces, desde el principio tienes que verlo muy claro. Es como querer armar un puzzle sin ver la carátula de la caja. Para. Yo me puedo ir a fumar, adicto. Pues esto va a durar, ¿eh? Carátulas de puzzle. O sea, es que no ha hablado todavía. O sea, ya. Él no te ha dicho todavía de que escala de blues. O sea, los conceptos básicos. Ya. No te ha hablado de los suaves. Él está en otras cosas. Está cajas de puzzle, que tienes que ver la portada del puzzle. La estrategia. El cocodrilo. Viajes musicales. Y lleva sudadera y gorra, que es complicado, ¿eh? Porque te quitas la sudadera y salta la gorra. Y ha cambiado 3 veces de guitarra, que no te has dado cuenta, porque estás mirando el avión aterrizar. Yo todas las veo iguales. Y está probando guitarras. Que igual ya se ha quitado hasta el anillo. Aunque la chavala ha entrado en el salón y ha hecho. Dale, a ver qué explica. Ser. Tiburones. Esa es la clave de un exitoso, que tengas una estrategia. Esa es la clave, dice. Un plan y que veas muy, muy, muy clara la carátula de la caja del puzzle, claro, antes de abrirlo. O sea, al final todo es para estrategia. Eso crea un vídeo, chequea el enlace, autopista. Presiónalo autopista. Y mira el vídeo hasta el final. Carril de aceleración, muy importantes, es muy que importante. Tienes que tener en mira, cuenta ha pasado, para montar una estrategia. Sí. Y ver cuáles son los obstáculos que estás teniendo, 200, que son típicos, para sentirte como en una especie de rueda de hámster que no... ¿Rueda de hámster? Eso ya lo pone, eso lo ponía. Páralo, Nacho. ¿De dónde es este chico, por el acento? ¿Tú dónde dirías que es? ¿Argentino o...? Rueda de hámster, o sea, ha estado explicando cosas inconexas, poniendo vídeos loquísimos detrás... Y ahora que habla de hámster, dice, ahora sí que lo voy a colocar. Sí, pero ya lo pone allí, rueda de hámster. O sea, porque es como su ABC, dice, hostia, estrategia y rueda de hámster tiene que salir. Sí. Y ahora ya se le ha acabado eso y dice, bueno, ahora ya, ¿qué me queda? Tiburones. Ha vuelto a tiburón, sí. Acuario. Ha cambiado otra vez de chamarra, es que está, no entiendo nada. Buena tetilla tiene, ¿eh? Sí. A mí eso me gustan los hombres. Ha cambiado de guitarra, o sea, y en el mismo vídeo, si parece que sea el mismo, ¿no? O esto se. La gente que sabe, a lo mejor esto son. Yo creo que va cambiando de ropa, ¿eh? Y de guitarra. Dale ya para el final, a ver. Sí. Es que yo no me acuerdo. Obedece, Nacho. Entonces deja ya de consumir la información así, ya sabes ya te... cómo es eso. Vienes de ahí, no vuelvas ahí, por cambio favor. Cambio de ropa, ¿has visto? Así que da el paso y mira este vídeo, te va a ayudar muchísimo. Estoy seguro que puedes aprovechar. O sea, aún no ha empezado el vídeo. Helicóptero. Y un señor ahí mirando. ¿Qué te parece? Helicópteros aterrizando en terraza para cursos de guitarra. Pero toca bien, ¿no? Este hombre quiere que te suscribas a no sé dónde. O sea, supongo que te has suscrito, ¿no? Yo no, o sea, yo vi el vídeo y dije, esto lo tengo que hablar con el doctor. Hostia, gente tirándose en paracaídas. No hay estrategia. No hay estrategia. Ya está. No le has dado la campanita y no. ¿Cómo romper con 5 cosas que impiden tu progreso musical? Pues ¿cómo mira, organizarse para tener cocodrilo, una estrategia? Cocodrilo, helicóptero y 3 más. ¿En qué has querido llegar en tu viaje musical? ¿Qué te parece? Mira, he mirado la hora, pero por cortesía. Porque nos vamos a pirar, adicto. Ya está, ¿no? Que va. No. Ahora vienen los bises. ¿Lo que pasa? Un tema de los suaves. Ahora viene lo bueno. Ahora, pero lo que pasa es que yo, el tema que traigo ahora. Igual acabo fumando, Carla, ¿eh? Te voy a decir. Dale, adicto, dale. Si la gente es lo que está esperando, han venido a eso, ¿eh? Han venido a eso. Lo que pasa es, te voy a decir que no sé si la gente está preparada para esto, porque esto puede ser un colofón. Pero no sé si la gente está, porque hay que recordar cómo acabaste el último programa que hicimos aquí, de gente que saliva. Y ahí hubo hachazo. Es que he estado investigando cosas. Y entonces tenía un tema que me sorprendió mucho. Digo, pero no sé si la gente está preparada. Yo lo que hago. Lo que hacen los de la caixa cuando dices que no tienes dinero para la hipoteca. Cuéntame. Y digo... Se lo voy a explicar al doctor, digo, quizá, no sé si somos fuertes mentalmente, pero digo, puede ser un buen día. Y es que estuve investigando, lo voy a buscar en móvil, porque tú sabes que yo soy muy inquieto en esto, viajes musicales... Es que tú todo. También eres un artista multidisciplinar, te has estado callando... Claro. Y entonces, buscando en internet cosas así... Sí, en el Bing. Random a loquísimo, en el Bing... O Firefox... Que va súper bien el beat, no sé por qué la gente no se está. Me encontré con un tema, buscando foros. Tú sabes que yo visito el foro de policía, foro cruising. Eso es. Encontré un foro que se llama Foro Sexo Sin Tabús. Vale, y has tomado notas, ¿no? Y he tomado... Me iba a ir a fumar, pero no me voy a ir. Porque esto a mí es lo que me interesa. Luego te limpio el portátil, Nacho. Yo te voy a decir... A mí me vino muy grande. ¿Cuántos anuncios vas a leer? A mí me vino grandísimo. Yo quiero saber cuántos anuncios vas a leer. Yo te voy a dar solamente uno, porque lo tenía ahí guardado, pero sí. No he vuelto a releerlo, sí. Porque me vino realmente grande. Digo, pero puede ser un día que a lo mejor la gente esté preparada o no. No sé, pero esto hay que saberlo. Es la hora del vermo, es la hora para hablar de estos temas. Claro, la gente... ¿Cómo del 1 al 10, cómo de liberal es la movida? Como 1000. ¿Más que el Hotel Don Cándido? Como 1000. Como 1000. Y entonces, así investigando, porque yo soy muy curioso, y diciendo, a ver qué temas se hablan en el foro. ¿Sabes que quería empezar el programa como los futbolistas musulmanes que salen al campo así? No sé exactamente lo que hacen, que leen, pero... Digo, voy a ver de qué se habla en el foro Sexo sin Tabús. Porque las pautas te la da, como sí. Este señor, cocodrilo de todo. Que igual ahí pones un post de colombofilia y te banean. Claro. Claro. Y entonces, me interesó mucho un tema... Que se llamaba. Sorpréndeme, cuéntame más. Quiero iniciarme con mi perro. Sí. Que curiosamente lo escribe el humano. Que lo escribe el humano. No es el perro que dice quiero iniciarme con un humano. Que yo no sé si el sector animal está preparado para el humano. O sea, no sé si los perros que van por la calle sí. Son conscientes de los que van al lado de ellos. Porque la gente está regular, te voy a decir. A lo mejor el perro sería como la persona heterosexual que cree que todos los homosexuales se lo quieren follar. Sin ningún sentido. Exacto. Pues hay un señor que escribe sí. Preguntando. Sí, cuando veas que nos cortan el sonido es que te has pasado de frenada. Por eso digo que yo no sé si está preparada la gente. Pero yo voy a hacer unos apuntes. Adelante, David. Desde que no estamos en Radio Pica somos un programa libre. La gente tiene dudas. Sí. Que yo no tendría dudas sobre estas cosas. Pero la gente tiene dudas. Te voy a decir más, ni el perro. Ni el perro. Y hay un señor que le llamaremos Dudas. Tengo una duda, le vamos a sí. Llamar así. Sí. Y dice, hola. Hola. Bueno, una de mis fantasías sexuales es tener sexo, o mejor dicho, que mi perro me vuelva su perra por un día entero. Y abre paréntesis y dice, soy hetero. Claro, pues si no sería que me hiciera su perro. ¿Pero cómo le haces entender eso al perro? ¿A base de salchichas? Tú hasta ahí, o sea... Refuerzo positivo, salchicha. ¿Qué quiere explicar este hombre? O sea, la excusa es el abrir paréntesis, ¿a qué viene? O sea, ha empezado muy mal. Sí. O sea, la cosa va barranco para abajo. Por curiosidad, en esa publicación sale cuánta gente lo ha leído o respondido. Seguramente, pero tampoco me he parado, vale, ya vale. Te digo. El perro tampoco. Pero quiere ser una perra. Él tiene sus cosas. Para el perro. No se lo ha explicado a nadie y viene a un foro a contárselo a la gente. Y le dice, ¿pero se siente mal? ¿Hay algo que le hace sentir mal? Sí. Y dice, soy hetero. O sea, como diciendo que no soy homosexual, supongo, ¿no? O que no soy... O sea, como diciendo, el tema perro bien, sí. Pero que soy hetero. Sí. Que a lo mejor tiene, no sé. Y quiero saber cómo lograrlo. ¿Cómo hacer que se fije? Que se fije el perro en él. Es que esto va de vale peor. Que no sea untarse foie gras, a lo mejor. Esto va de vale. Esto es el final del programa. Y quiero ser penetrado. Vamos. Por el perro. Espero su ayuda, amigos. Poco te podemos ayudar. Bueno, no te precipites. Igual en ese foro alguien le da respuestas. ¿No se lo ha preguntado al chat PGT ese, cómo se llame? Yo el otro día lo abrí y le pregunté... El siguiente que escribe... Le pregunté cómo sabe un ciego cuando ha terminado de limpiarse el culo y no... No me dio una respuesta válida. Pero perdona que te interrumpí. El siguiente que escribe, que le contesta, le vamos a llamar consejero delegado. Sí. Pues este hombre tiene como muchos conocimientos, quizá demasiados, sobre el tema. ¿De cuánta gente estaríamos hablando, adicto? Ya llevamos dos con este. ¿Mucha más? Masturbar lo ayuda, su primera frase dice. Masturbar no ayuda. Que ayuda, que ayuda. Ah, masturbar ayuda. Eso ya lo sabe él. Sí, y todos. Eso ya. Eso ya lo sabes. O sea, ¿qué consejos tienes que dar? Y ya. Pero más que una consulta, parece que un aporte. Empieza por tocarlo alrededor, dice el amigo. Sí. Y explica así cómo tiene que hacer sus cosas. Sí. Muy bien. Pero él no tiene suficiente, el primero, que tiene las dudas. Y dice, ya traté. Y nada es complicado. No estoy entendiendo nada. Cuando lo tengo comiéndome de la mano, lo llevo hasta mi culo, pero nada. Es que aún estoy pensando en el perro. Todo eso, el animal, tú imagínate, es lo que se tiene que ver. Ya. Yeah. Tú imagínate el plan del animal, que ese a lo mejor tiene pensado pasar el día meándose por las esquinas o comiéndose un frisca de esos. Y lo que se le viene encima, porque un desgraciado... El chaval es como ambicioso, porque ya te digo, te embadurnas el ciruelo de foie gras y dejas que el perro te la chupe o algo así, pero no, es que quiere cosas complejas para el perro. Claro, claro. Es que quiere, y para un humano, yo no sabía por dónde entrarle tampoco. Es que quiere hacerle entender al perro cosas que no... Esto. Ya. Cosas complicadas. Pero se le puede adiestrar. O sea, si un perro puede encontrar un fardo de cocaína, un perro puede petar un culo. O sea, más rápido incluso. Que están buscando a Madeleine. ¿Sabes que hay perro buscando a Madeleine aún? Pero a lo mejor 20 años después. Claro, claro, buscando un pijama. Buscando un pijama. Ese perro te encula, en una semana lo tienes adiestrado. ¿Hay más? Sí, hay más. Madre mía. Es que todo el mundo tiene problemas. O sea, en lugar de darle soluciones, estoy leyendo... Sí, tú tómate tu tiempo, ¿eh? Que todo el mundo tiene problemas. Mira, hay un chico que dice, hola, chico, soy de Colombia. Bien. Y tengo una perrita Shih Tzu, que no sé qué es eso. O sea, como que mete... O sea, una raza. Abriendo, está abriendo sí. Frentes. Tú, al que ha puesto el post, pone perritas delante. Es muy linda. Claro, claro, es muy linda. ¿Ya está? No. Ah, vale. Explica aquí eso. Y dice, da su dato, soy moreno, tengo 17 centímetros. Pero ya ha dicho que era de Colombia, ¿no? Y no sé si le voy a hacer daño. A la perra. A la perra. ¿Todos los hilos son con perros? Todos los hilos son así, peor. Y por lo que veo, con perros pequeños, ¿no? A un Rottweiler claro, no se la meten. Claro, ¿no? Claro. Claro. Que no sé cómo es un perro Shih Tzu, claro. Pero, hostia, deja el perro y compás, hombre. Fóllate un perro lobo, un cimarrón. Claro, es eso. Todos con perricos pequeños y todos con muchas dudas y todos con mucha información, que quizás demasiada ya. Para eso. Ya. Pues eso es lo que te traía así como novedad, para que veas cómo está la gente. Como fin de fiesta. Como fin de fiesta. Para decir, ya estamos, ¿no, adicto? ¿Estamos? Sí. ¿Te ha quedado algo? No. Este programa se llama Colaboración. Bueno, vamos a acabar con una canción que es la intro de la temporada que viene. Porque lo de los suaves, como broma, se nos ha ido de las manos. Cerramos con Something to Prove de los Sperm Beers y volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. ¡Adeu! ¡Deu! Que con la emoción manda un encargo, pero con la emoción de... Se me ha olvidado que hay una magdalena aquí con una vela. Yo no veo ninguna magdalena. Sí, detrás tuyo. Que la voy a encender porque me han pedido que te la encienda. Porque esto pues mira tú. Yo, Porque va a ser tu cumpleaños o ha sido o será. Es brutal, ¿no? Cómo nos queremos, ¿eh? Ha dicho que no tiene ni puta idea si ha sido. No sé. Es. Pues será, será. Será. El 30. El 30. ¿Y cuántos cumpleaños? ¿Cuánto? 52. 52. Sí. Esto no le interesa a nadie ni a Hacienda. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Sopla la esto? Vela. ¿Tengo que pedir antes un deseo? Sí, hombre, pide. Que vuelva a Messi. ¡Bravo! Hostia, la Magdalena está prensadísima, ¿eh? ¿Ya estamos? But you've got to make it mean something. We've got to prove something. We still got something to prove. We still got something to prove. We still got something to prove. No es fácil. No es fácil, fácil. No, no, fácil, fácil. No es fácil. Represión, represión, represión, represión, represión. Represión.